Desde Madrid, España, os habla José Luis de Valero. Mis queridos amigos, creo que el título de este audio lo viene a decir todo. Estoy rodeado de estrellas, porque vosotros sois mis estrellas. Y también sé que ocurra lo que ocurra, siempre contaré con vuestras letras de aliento y vuestros ánimos y vuestra fuerza. Después de tantos años al frente de esta bitácora y llegada la hora de hacer un obligatorio alto en el camino, pues me viene a la memoria aquella famosa frase de Stanley Kubrick en su inolvidable película 2001, Una odisea del espacio. Decía así aquella frase: Dios mío, me encuentro rodeado de estrellas, que en mi caso es lo mismo que decir: Dios mío, me encuentro rodeado de amigos. Y repito, vosotros sois mis estrellas, vosotros sois mis amigos. La más lejana en la distancia terrestre es Agustín, que me escribe desde las antípodas, nada menos, desde Nueva Zelanda. Pues mi querido y lejano amigo, a poco que pueda, intentaré mantener tu ilusión para que de nuevo puedas ver mis crónicas, y como adelanto, creo que ya has podido leer parte de una de ellas. Espero que te haya gustado. Otra de mis estrellas es Teodoro. Tus deseos son los míos, mi querido amigo, y ten por seguro que esta nueva singladura la emprenderé con el ánimo dispuesto a no dejarme batir por el temporal, como un buen marino, como el marino que he sido. Carlos, comandante en jefe del rebuznómetro, ¿qué decir de ti, mi entrañable amigo y confesor anímico, que siempre has estado a mi lado? Tú, querido Carlos, brillas con luz propia, y no solo para mí, brillas para muchos de los que patrullamos en esta galaxia de blogger. Eres un gran ejemplo a seguir. Sahariano, tú también, que me escribes desde Asturias, las gracias te las doy a ti por acordarte de este viejo marino. Espero que algún día te decidas a publicar para poder leerte, si es que está de Dios que yo pueda volver a leer. Está claro, y eso espero. Old Nick, mi fraternal amigo y poeta, estrella sarcástica del firmamento bloguero, azote, eres un azote de íncubos políticos, banqueros y gentes de mal vivir. Como bien me escribes, seguiremos en la trinchera viéndolas venir, y seguiremos la juerga mientras se pueda, y después riau riau y a otra cosa, mariposa. Y desde aquí distingo también la estrella de Jereb y sus 12 monos, un francotirador en tierra hostil, un francotirador que en cada uno de sus certeros disparos literarios emerge como un coloso y da en el blanco, da en la diana de nuestros propios sentimientos. También a ti, mi querido amigo, te doy las gracias por estar aquí. También puedo ver una estrella casi escondida. Veo a Manuel, que asimismo se define como un paseante madrileño que dejó su blog en el olvido de internet. Yo te animo a que regreses, hombre. Vuelve a escribir, que tal y como dice Jereb en su comentario, viendo los vientos que se avecinan, ninguno de nosotros es prescindible. Otra estrella que brilla sobre Asturias es Xatmar, un amor de mujer y también un amor de madre, de la vieja escuela, como yo y muchos de nosotros. No temas, mi querida amiga, no temas. No pierdo la esperanza y espero seguir dando guerra, aunque en el peor de los casos sea a través de un audio. Muy cercana a esta estrella asturiana se encuentra otra estrella que resplandece sobre Cantabria y es propiedad exclusiva de mi buen amigo Guillermo Otaño Ortiz. Guillermo, siempre fiel a sus ideales sociales y también políticos, amante al igual que yo de sus amigos de cuatro patas, los perros, esos amigos que nos son fieles hasta la muerte. Recibe mi fraternal abrazo, querido Guillermo. Y también distingo esta a una estrella flamígera envuelta en llamas, Antonio Besol, Ramsés, guerrillero fiero, un tanto suicida diría yo, que carga sable contra el terrorismo islámico. Tú sí que tienes un par de cojones bien puestos, mi querido amigo. Y como última visión estelar, veo la estrella de Charneguet, una estrella muy especial, muy cercana y fraterna, una estrella que en esta vida terrenal, al igual que la mía, se ha visto sometida, yo diría que a duros enfrentamientos anímicos y también sociales. Y tengo que darte la razón en tu comentario, mi entrañable amigo. La vista física me podrá fallar, pero jamás me fallará la vista que pueda poseer mi alma inmortal. Esto ha sido todo por hoy, queridos míos. A todos vosotros, gracias por estar aquí. Desde Madrid, España, os habló José Luis de Valero. Hasta siempre.